El movimiento de derechos humanos en la Argentina tiene una fuerza que evidentemente no encontramos en otros países, ¿no? Donde la realidad de la desaparición forzada ya no tiene nombre, ¿no? No tiene nombres. Estoy hablando de vidas que no importan, y si no importaran las vidas, menos las muertes, ¿no? Por supuesto, el caso de México es el primero que nos viene, ¿no? Donde uno puede pensar en un capitalismo criminal. Así lo llaman los politólogos, y está muy bien, es un capitalismo criminal modélico, donde, por supuesto, el último mojón fue la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, con tres crímenes. Todos pensaron que iba a ser el punto de quiebre del sistema. Sin embargo, no fue un punto de quiebre, ¿no? La capacidad que tiene el sistema, ¿no?, de devorarse una demanda que fue multitudinaria. Tampoco hay que decir que en México hubo marchas multitudinarias, ¿no? Si pensamos lo que sucedió con los 43 estudiantes. Pero es el capitalismo global, con una capacidad increíble de reciclar, y en la Argentina me parece que estamos bajo el mismo paraguas.